Bueno, estamos, Dimas, con Maximiliano Rivera. Así es, en la continuidad de la nota. Un joven catamarqueño que le gusta la política, licenciado en letras. Maximiliano Rivera, Maxi te dicen, ¿no? Sí, sí. Maxi, ¿cómo decides estudiar letras? Mira, yo creo que inconscientemente la esencia que uno... de la que uno se nutre en su primera infancia, en su contexto, uh-huh. en su ámbito. Mi abuelo era profe de letras, sí. y era al mismo tiempo era un gran escritor. Sí. Bastante reconocido también en el medio. Y yo creo que todas las tardes con él, el tiempo transcurrido, compartido, fueron marcando en mi inconsciente una inclinación hacia las letras que fue cada día más fuerte. Y en el momento de seleccionar una carrera universitaria, prioricé lo que me gustaba, las pasiones que desbordaba y demás, y bueno, la edición fue por ese lado, ¿no? Claro. ¿Y escribiste un libro de poemas? Sí, publiqué en el 2011, si mal no recuerdo, Arena Herida. Uh-huh. Es un poemario que está compuesto de textos en la que está muy presente la ciudad, muy presente el catamarqueño, bueno, imágenes aisladas de, claro. de algunos momentos de transcurridos, de, uh-huh. de momentos que se repiten, de postales que se repiten en claro. la ciudad. Entonces me permitió presentarlo en algunas provincias vecinas, y se comete muchas veces o se incurre muchas veces en el error de creer que la lírica uh-huh. es la manifestación de la persona que pone el título al libro, o sea, es decir, que yo estoy vertiendo aquí mis pensamientos más profundos, mis sentimientos más profundos. Sí. En realidad no, la lírica también es, la literatura es esencialmente ficcional, o sea, la sí. literatura es, sin ficción no existe la literatura. Mm. Y en el caso de la lírica es una discusión que se da, pero en el caso de la lírica de todas maneras es igual. Sí. El yo poético es una entidad de ficción, no es una entidad real. Es decir, que si yo confieso haber hecho algo o no en una obra, digamos, no, sino muchos directores de teatro también estarían bajo la reja por haber cometido algún crimen. La aclaración vale porque muchas veces se relaciona lo que se lee en lírica con la persona que escribe, con la persona física real. Claro, que claro. Y es un trabajo que versa acerca de eso, mejor dicho, es un libro que versa acerca de eso, acerca de la cotidianidad, de temas centrales, de temas esenciales de la humanidad que nunca pasan de moda, del claro. amor, de la muerte, de sí, la estética. Sí, sí. Claro. Entonces, bueno, te traje un ejemplar para entregarte, muy bien. Que ya enseguida te lo acerco. Bueno, muchas gracias. Te lo dedico y, muchas gracias. Y va a ser un placer que lo compartas, que lo leas. Tenemos un amigo en común que le mandamos un saludo, a Abel Robledo, boxeador, que bueno, qué empuje tiene Abel, ¿no? Siempre. La verdad que sí, Abel es un chico y yo siempre lo rescato porque es un sano ejemplo para toda la juventud y para la sociedad en general. Uh-huh. Un chico que es completamente saludable, sano, desde su accionar, de su ejemplo, de su modo de vida, y que es una constante en el deporte de la provincia, primeramente como deportista amateur, luego profesional, luego consagrado sí. campeón, y siempre con los pies sobre la tierra, sin perder la humildad. Sí. Y ahora se dedica al trabajo social, al trabajo de formar, al trabajo de transmitir la experiencia y el conocimiento que él tiene, y eso es doblemente valorable, ¿no? Claro. Que eso y es un amigo, además, Abel es un amigo. Así que claro. le mando un saludo a él y aprovecho para saludarlo a él y a Meli también, que seguramente estarán escuchando. Claro. Y vos estuviste en deportes, ¿no es cierto?, en la Secretaría de Deportes, y tenías una actividad específica. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué dejaste ese lugar? Cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Deportes, te cuento que estoy vinculado al deporte sí, sí. del lado de la promoción de eventos, fui futbolista también, sí. No me fue tan bien, digamos, como futbolista, pero ajá, bueno, hice ajá. el intento. Estuve siempre vinculado con el deporte, desde las instituciones, los clubes, desde sí. la actividad misma. Uh-huh. Y en ese trabajo, en un grupo de trabajo que se había conformado para asumir en la Secretaría de Deportes, uh-huh. nos encontramos que en 2011, en el auge de la posmodernidad, una Secretaría de Estado con un rasgo ministerial uh-huh. Solamente estaba provista de un cargo, es decir, de que una sola persona tomaba todas las determinaciones claro. Y manejaba, digamos, decía, administraba los recursos que estarían implementados en todas las políticas deportivas que se fueran a implementar. Cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta de que era urgente la necesidad de modificar el organigrama de la, del área, y ahí es donde se crean diferentes direcciones que al día de hoy siguen funcionando como tal. Bueno, una de esas direcciones era la de asistencia deportiva, que no hacía otra cosa que promover las actividades, ¿sí?, sociales, también de alto rendimiento, y asistirlas con algunos recursos que pudiera contar la Secretaría para el mejor funcionamiento de todas esas actividades. Así que era un trabajo, la verdad que era una semilla que se sembraba por primera vez y que seguramente estará dando o dará en algún momento su fruto. Ahora hay otros profes que están ahí continuando esa tarea, que seguramente estarán haciéndolo correctamente. Claro, claro. Te iba a preguntar, vos que militás políticamente, últimamente estoy viendo, se habla mucho, ¿no?, de candidatos que están muy coacheados, ¿no? Está muy de moda esto del coaching ontológico, ¿no? Que no tan solo es algo que parece que se usa mucho en las empresas, que se trasladó al mundo de la política. ¿Cómo ves ese tema? Porque uno ve, hay determinados políticos que parecen como anestesiados por la vida, ¿no? Que van y les dicen lo que tienen que decir y después salen de su lugar y vuelven a... ni te saludan, nada, porque vuelven a ser lo que eran, que no eran nada, digamos, en el sentido, ¿no?, de lo que, del cambio que uno ve cuando los coachean, ¿no? Y permitime agregar que en el medio parece que nunca tienen contacto con la realidad, ni claro, antes ni después. Claro. Después, de hecho, como peor. Bueno, la verdad que es como vos decís, no hay que ser muy saborí para percatarse de que esas son las cuestiones que también llevan a la gente a descreer un poco de la política y de los dirigentes políticos, que vendría a ser en esencia lo mismo. Es decir, ¿qué es la justicia? Preguntaré muy bueno, el accionar de los hombres justos. Bueno, ¿qué es la política? Y es el accionar de los políticos. Y si los políticos se manejan de esa manera, uno los ve siempre. No hace falta ser analista del discurso o ser un semiótico para darse cuenta que detrás de cada imagen, de cada fotografía, hay un equipo que está trabajando 24/7 o 24 horas al día. Sí. Es decir, vemos a cualquier funcionario de cualquier partido muchas veces ya, porque antes, viste, como que estaba el peronismo más vinculado con el trabajo social, así debe ser, con la justicia social, con el que menos tiene, con el más desprotegido. Pero también hay dentro del peronismo muchos candidatos que lucen o intentan lucir de esa manera, porque también a lo mejor caen en una desigualdad de oportunidades si no siguen ese ritmo que a veces la sociedad te va marcando. Pero las redes son un ejemplo clarísimo, es decir, el dress code, como es la profesión de moda, o sea, hasta el color de camisa que debe usar cada funcionario o no, el cuidado perimetral que hay para que no tenga contacto con la gente, pero sí solo con dos o tres que están ya hablados de antemano. Esas cosas son tomadas de pelo. Claro. Yo creo que es la parte más baja que tiene la política. Sí, sí. Porque nosotros, los dirigentes políticos, debemos estar al servicio de la gente. Y si la gente tiene que reclamarnos algo, lo tiene que hacer en cualquier momento, porque está en todo su derecho. En cualquier circunstancia. Estoy en contra de cualquier tipo de scratch, porque eso es una manera de agresión, una manera de violencia. Sí, pero si tiene que pedirte 5 minutos para decirte que las cosas no están marchando bien, ¿y cómo nosotros no vamos a dárselo a esos 5 minutos, esos 10, esos 30? Claro. Y pasa también en las comunicaciones, ¿no? Con las redes sociales y demás, que aparecen estos community management, ¿no? Que manejan las cuentas. Entonces vos le escribís, te dejo mi Twitter, ¿no es cierto? Y vos escribís y pensás que te está contestando y es otro que te escribe. Claro, es más, incluso eso es muy deshonesto, hasta me parece. Hasta en las declaraciones en los medios, son poco los que por ahí asisten y tienen contacto con ustedes, solamente se deben dar cuenta, pero no todos tienen contacto con los medios, o los rehuyen, o... Porque claro, es mucho más fácil mandar un parte de prensa, mandar una nota escrita, vaya a ser por quién, que seguramente se expresa mejor que algún dirigente. Entonces, no podemos nosotros leer declaraciones que parecen de un catedrático de Harvard, o de cualquier licenciado de la UBA, o de un doctorando, y luego escucharlos frente a un escenario, en una reunión, haciendo uso de una manera casi rudimentaria del lenguaje. Entonces, nosotros decimos acá, hay algo que no cierra, que no cuaja. Claro, claro, claro. Bueno, alguien está mintiendo. ¿Eh? Claro, ¿se acuerdan de esta situación que pasó en Francia en las elecciones, cuando ya tienen que ir al balotaje y un discurso exacto prácticamente que había dicho el que es ahora presidente ganador, lo había reproducido la otra candidata, la de ultraderecha? Ah, ¿te acordás? Lo comentamos acá al aire. Sí, sí, sí. Bueno, y prácticamente incluso creo que está el video en internet donde están prácticamente sincronizados los discursos, donde lo que él iba diciendo, ella lo repitió después, varios días después, en otro evento. Y la verdad que sí, porque yo creo que también hace al dirigente político la capacitación, el trabajo, el perfeccionamiento. Sí. Y una de las herramientas fundamentales de cualquier ámbito, no solo el político, es la saber comunicar y la comunicación, pero comunicar auténticamente, es decir, nosotros mismos. A mí me causa una sensación muy incómoda cuando veo actos políticos de dirigentes nacionales que tienen una pantalla al frente y que leen lo que van a decir. Como si hola argentinos, o hola compañeros, o hola constitucionarios, o lo que sea que dijeran, fuera algo tan difícil de planificar. O como exponer tus políticas de gobierno sean algo tan difícil de transmitir, sobre todo a gente que ha confiado en vos para eso, digamos. Claro. Hay un montón de cuestiones que seguramente la nueva política está, en lugar de evolucionar, está dando un paso hacia atrás. Y es en eso, en la transparencia y en la coherencia intelectual también de los dirigentes, porque nunca sabemos quién está pensando, quién está diciendo. Si vemos una pantalla al frente y no sabemos quién dice, quién piensa, quién está haciendo. Sí, sí. Es decir, bueno, una cuestión que hay que plantearse también. Sí. ¿Y qué opinión tienes de las PASOS? De las PASO sería. ¿Está bien? ¿Qué cambiarías? ¿Está bueno votar siempre, sobre todo en un país donde bueno, hubo tanta dictadura? Una pregunta dirigida, sino que hay una postura que tengo. Discúlpame. Después me explicas cuál es, porque me interesa mucho tu opinión, Basilio. Mira, yo particularmente en el tema de las PASO, me parece que es una duplicación de lo mismo, una duplicación de la democracia, que favorece a los partidos grandes, sin duda. Es decir, y también por esencia, vos imaginate, no creo que sean muchos los frentes electorales o los candidatos que puedan revertir un resultado adverso en 60 días. Es decir, y no creo tampoco que un partido minoritario, luego de una elección modesta en las PASO, pueda incrementar abruptamente su caudal de voto, pueda enamorar abruptamente. Es decir, marca una tendencia, ¿sí? Y que favorece sin duda a los partidos mayoritarios. Es una cuestión de debate cuando las PASO provinciales, cuando tuvo lugar el debate, yo dejé mi postura asentada, que para mí era innecesaria, que por ahí no era, había que repensarlo más. Por esto mismo que te digo, es decir, un partido de izquierda, suponte vos, sin dar ningún ejemplo, que tiene una elección modesta en las PASO, no creo que tenga una elección brillante en octubre. Es decir, marca una tendencia, al contrario, yo creo que habría que hacer un análisis de eso y hacerlo realmente equitativo y justo. Sobre todo también el tema del financiamiento y eso, que es importante para los partidos. Claro. Bueno, lo importante es que se siga discutiendo. Estamos con Maximiliano Rivera, profesor de letras, dirigente político, joven. A Voz Ciudad. Estamos con Maximiliano Rivera, joven dirigente político, profesor licenciado en letras. Hablando, ¿no?, de política, que eso está bueno. Realmente me parece que la ciudad está tan relacionado, ¿no?, con la política, porque bueno, evidentemente hay un montón de cuestiones que se tienen que resolver en todas las ciudades y son cuestiones políticas, ¿eh? Hay un horizonte, ¿no es cierto?, una idea política de lo que se debe hacer o debería hacer en base al consenso, al diálogo, etcétera, entre los vecinos. Seguramente la solución de los espacios públicos abiertos van a ser buenas, las soluciones en la complejidad de lo funcional, de lo formal, ¿no es cierto?, en la ciudad también van a ser buenas. Entonces está bueno siempre que poder hablar de política en este programa. Sin duda que sí. Y te agradecemos que hayas venido. No, al contrario. ¿Cómo van a hacer para vencer la hipocresía de los dirigentes políticos más grandes? Porque está bueno la experiencia, todo que aportan y todo, pero hay una carga de mucha hipocresía, que eso es una lucha, me parece, constante, ¿no?, entre los jóvenes, ¿no? Es una sana lucha siempre y cuando haya respeto en el medio, que no se pierda, el respeto a esto que te decía yo, a las experiencias vividas, a las experiencias en la gestión, que pueden ser transmitidas a las generaciones más jóvenes. Pero no lo veo como una lucha generacional, sino como una lucha de capacidades. Es decir, si los jóvenes si es un joven que está muy preparado para determinado cargo, y bueno, es una debería naturalmente tener el apoyo de todos. Y si al contrario hubiera una carencia de preparación en algunas generaciones jóvenes, como puede ser que la haya o no, eso lo determinará la sociedad siempre. Sí. Bueno, también hay personas que son muy laureadas y que tienen una trayectoria muy importante y que sin duda son requeridas por la sociedad. Por eso la gente es el termómetro y es el juez y el que siempre debe estar poniendo la mirada sobre los dirigentes, ¿no? Cuando hay una buena comunicación con la gente, hay algunos que no quieren entender el mensaje, claro, o que no se quieren ir a la casa, o que no quieren perder algunos privilegios, pero eso es una cuestión ya de ego personal, no una cuestión política en sí. Así que yo por eso soy cauto y digo, las leyes de paridad, en cuanto a las leyes de paridad, tanto etarias como de género y demás, yo creo que deberían ser 100% libres para todos. Es decir, si hay 30 mujeres en un grupo político de trabajo y solamente 8 hombres que son capaces, y tiene que haber 30 mujeres en las listas. Claro, tiene que haber un impedimento legal para eso, ni tampoco tiene que haber una obligación legal para que sea lo contrario, digamos. Y con los hombres pasa lo mismo, y con la edad y con la generación pasa lo mismo, viste, que la juventud es un tema que siempre todas las listas lo ponen como bandera y dicen, bueno, ahora nosotros tenemos jóvenes en nuestras listas, como si fuese un aire fresco que viene a renovar toda la política. Pasa ahora en la lista del Frente Cívico, el segundo que va es muy jovencito. Los primeros... El concejal, ¿no? Sí. Lavadas de cara que quieren imponer por ahí con un sistema ya... Bueno, Maxi, pasó volando el tiempo, realmente te agradecemos mucho que hayas venido y bueno, te deseamos mucha suerte y lo que necesites y podamos ayudarte. Ya sabes, ¿eh? Bueno, no, y suerte. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias a los dos por la invitación, por favor. Toda tu audiencia por habernos escuchado. Y lo que sí, siempre digo, hay que defender siempre la democracia en actos eleccionarios. La gente la invitamos siempre a que exprese su opinión, seguro, hacia cualquiera de los partidos, pero que exprese su opinión. Bien, bueno, muchas gracias, Maxi. Vamos a las noticias.